de los autobuses van rodando, van rodando, van. La rueda de los autobuses van por toda la ciudad. Las puertas de los autobuses se abren y cierran, abren y cierran. Las puertas de los autobuses por toda la ciudad. Los limpiadores hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La bocina hace bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. La bocina hace bip, bip, bip por toda la ciudad. Los autobuses se sube y baja, sube y baja. La gente de los autobuses por toda la ciudad. Cuando sube un bebé hace guau guau guau, guau guau guau, guau guau guau. Cuando sube un bebé hace guau guau guau por toda la ciudad. Las mamás le dicen shh, shh, shh. Las mamás les dicen shh, shh, shh, por toda la ciudad.